Buenas tardes y bienvenidos una semana más a la Papel, Lápiz y Dados, donde continuamos con la campaña de la maldición de Strahd. Tras un par de semanas de parón, volvemos a retomar la aventura. La situación al final de la última sesión era con los aventureros recuperándose tras un duro combate contra una criatura con poderes místicos en la entrada del Templo Ámbar e investigando un poco las ruinas. Básicamente encontraron en la sala principal del templo, detrás de una estatua, toda una serie de runas inscritas en una pared, formando lo que parece ser algún tipo de portal. Y ahora, con ayuda de Casimir Belikov, su aliado Elfo Sombrío, nativo del valle, tienen que decidir cuál de los distintos caminos que les ofrece el portal van a proseguir. Pero bueno, contamos con la presencia de nuestros jugadores habituales, con Ander, que interpreta a Dregarath, el enano artífice, Hola a todos. con Joan, que interpreta a Oruk, el semiorco bárbaro, Buenas tardes a todos. con Sergio, que interpreta a Vicuña, el druida Alimaña Goblin. Buenas tardes, oyentes. Y con Sayoa, que interpreta a Sorsa, la Yuan-Ti bruja. Hola, buenas tardes. Y bueno, lo dicho, os acabáis de recuperar tras realizar un descanso largo. Estáis no a tope necesariamente, porque a Vicuña no ha conseguido reponer del todo su reserva de vitalidad. Pero tenéis disponibles todas vuestras ranuras de hechizo y tenéis los puntos de vida a tope. Bueno, Drekado gastó una ranura de hechizo para echar en un objeto retirada expeditiva, creo que era. Sí. Pero eso, ahora estáis más o menos frescos y básicamente Casimir os ha pedido que la acompañéis hasta el portal. Descubristeis detrás de la estatua para decidir qué camino vais a tomar en adelante. La especie de portal grabado en la pared tiene 10 runas que Casimir ha conseguido descifrar. Parece que 10 de estas runas son nombres propios y otras 3. Perdón, de estas 10 runas, 7 son nombres propios y otras 3 son los nombres arcaicos de 3 lugares del valle. Uno es el lago que ahora conocéis como el lago Zarovich. Otro es el lago Luna, que está básicamente junto a la falda del monte donde está el templo Ámbar. Y el otro es la laguna Tser, que básicamente ha disminuido un poco en tamaño, pero que sabéis que está cerca del primer pueblo que visitasteis en el valle y que da nombre al mismo, es decir, del pueblo de Barov. Y también relativamente cerca del castillo de Ravenloft. Todavía quedan unos cuantos días para el baile al cual fuisteis invitados por Strath. No habéis recibido noticias ni de Rena ni de vuestra aliada Esmeralda, que partió en busca de su maestro. Y bueno, pues eso, ahora tenéis la decisión de por dónde empezar a investigar el resto del templo. Os digo los nombres de las 7 primeras instancias, como quien dice, el mismo, pero por lo que os ha contado vuestro aliado elfo, no tienen ningún tipo de significado. Está Shalx, que sería la primera. Maverus, que es la segunda. Rumush, la tercera. Arugazulk, perdón, Arugazturk, cuarta. Harkoza, quinta. Thangob, sexta, y Daviton, la séptima, más las de las 3 superficies acuosas que ya. Pues eso, Casimir os pide ayuda para decidir cuál investigar. Se supone que no tenemos conocimiento previo. Lo mismo. No. ¿Perdón? Que se supone que no tenemos ningún conocimiento previo de ninguno de ellos. Sí. No nos suenan. No. Bueno, a ver. En tu caso podrías tirar Uruk. Podrías tirar, como eres nativo de aquí, historia. Historia. Que como no tienes, pues sería inteligencia pelo. 8. Vale, no te suena ni un poquito. De todas formas, hubiese sido difícil que supieras justo de esto. Parecen nombres propios de distintas localizaciones y sitios. Desde luego, ninguno que conozcáis los que venís de Faerun y demás. Pues, si tenemos que elegir al azar, a mí me hace gracia el tercero. Rumush. Ah, pues el cuarto. Aruhat-Hatulk. Ese. El 4 me mola. Vale. Casimir dice que a él en un principio les da igual, que él ya os explicó que lo que él está buscando específicamente es uno de los vestigios encerrados aquí, que su hermana le reveló en los sueños. Sabe que ese vestigio se llama Zudun, la estrella cadavérica, y que da el poder de resucitar a muertos, aunque lleven mucho tiempo difuntos, y aunque queden muy pocos restos de su cuerpo, pero lo que no sé es dónde está exactamente, y que esta noche, mientras descansabais, he intentado forzar el contacto con su hermana, pero no ha funcionado, no es algo que él pueda controlar. Así que le dice que si queréis empezar por ahí, que le parece bien. Veis que ha preparado alrededor de este portal, que básicamente es como una especie de... casi un círculo completo de piedra, pero como si parte estuviese enterrado por debajo de la línea del suelo, y que está grabado en la pared. Es básicamente parecido a los de Stargate, pero sin piezas móviles. Simplemente es como un círculo con... partido en secciones, y cada sección tiene una serie de runas que aparentemente tienen estos significados. Y no es un idioma que ninguno de vosotros reconozcáis, ni es una lengua arcana. Ni es una lengua arcana normal. Eso mejor pregúntalo de voz, Sayua. Que si resucitas a los muertos con eso, que igual la cabeza esa estaba, la cabeza chunga que nos rayó mucho la última vez, está ahí por eso, en plan de utilizar ítem. Vale. Pero yo creo que muerta no está. Claro. No, estaba viva, pero me refiero que igual sirve para resucitarle completamente, porque supuestamente estaba ligado a algo y mantenía la magia o algo así, por lo que entendí la última vez. Vale. Casimir comenta que no sabe cuáles son el alcance específico de los poderes del vestigio, que su hermana solo le ha dado esta información con la intención de resucitarla a ella. Pero que la cabeza que tenéis en una bolsa y que todavía habla... a él le da la impresión de que pertenece a un liche. Y si pertenece a un liche, está no muerto. O al menos es una criatura no muerta. Bueno. Es una criatura no muerta de poder similar. Y por lo tanto haría falta terminar de rematarla del todo para ver si es posible resucitarla. Y aún así es dudoso. Bueno, entonces... En principio a mí no me gustaría, lo digo por, vale. Porque encajaban los cabos. Yo por mí está bien tal como está. Vale. Exacto. O mal muerta. Vale. Exacto. Hablando de eso. Y amordazada, sobre todo amordazada. Asumo que la dejasteis metida en la bolsa con un calcetín en la boca o lo que fuese que llevase. De mordaza. ¿Pero la lleváis encima alguno de vosotros o la habéis dejado en un sitio? Yo no la cogí, por lo menos. Yo tampoco. Una cosita, la apertura esa que había en la base de la torre, ¿la acabamos de abrir o...? No, lo intentasteis, pero no pudisteis, si no recuerdo mal. Pero sospecho que, o sea, sospechabais, mejor dicho. Sospechabais que debe de llevar al sitio donde estaba escondida originalmente la criatura cosata. Vale, bueno, no tenemos muchas opciones. La podía abrir, la podía descerrajar, pero... ¿Qué preferís? ¿Buscamos y entramos en la primera puerta que veamos o...? ¿Tenemos alguna forma de tomar una decisión mejor? ¿El orden de los factores? Sí, en mi opinión no tenemos... Este altero el producto. Vale. Bueno. Lo altero no, ahora mismo carecemos de información para saber, para poder escoger una bota. Tenemos 7 incógnitas y ninguna ecuación. No. Pues iría una a una por la primera y vamos avanzando. ¿Por la primera? Eso es, por eso digo que al final da igual. Vale, entonces ¿queréis empezar por la primera o por Arugaztu, que es la que habías dicho? ¿Cuál es la que estamos? No, primero Arugaztu. Vale. Vale. Casimir os dice que le da igual, que os pide que os apartéis un poco y empieza a realizar un pequeño ritual. Activa la runa correspondiente o el set de runas correspondientes y veis como la superficie dentro del círculo de la pared de piedra empieza como a vibrar y aunque no se mueve, da la impresión de que estuviese rielando, como si fuese una superficie de agua, aunque el aspecto sigue siendo de piedra. Y veis que Casimir se acerca, estira un brazo y el brazo atraviesa la roca. Y luego lo saca y está perfectamente. Vale. Entonces, adelante. Por mí sí. Sí, claro. Tiro para adelante. Pero andad con cuidado, que no sabemos lo que nos puede esperar ahí. Vale, pues Casimir os deja pasar delante. Y él atraviesa el portal el último. ¿Quién va primero? Yo. Vale, Oruk. Lo que ves al atravesar esta especie de piedra rielante es que apareces directamente al otro lado de un muro distinto. Y lo que hay delante tuyo es un pasillo que en un principio está totalmente a oscuras, pero que un par de segundos después de que tú entres empiezan a iluminarse una serie de... no velas exactamente, pero como de luces que hay dispuestas a lo largo de la pared. Y lo dominan los 10 metros de pasillo o algo así que ves alrededor. El pasillo está bastante trabajado, es decir, se nota que es artificial, que ha habido mano de obra detrás. Y aunque la iluminación no es muy potente, con tu visión nocturna no tienes ningún tipo de problema para distinguir que al final de este pasillo se abre a una sala más grande. Y en el interior de esta sala no tienes muy claro qué son, pero ves varias siluetas moviéndose de un lado a otro. No parece que estén prestando atención al túnel por el que has entrado tú. O mejor dicho, al portal por el que has aparecido. Pero eso, detectas que hay unas cuantas criaturas. ¿Está siguiendo la gente? Sí. Un poco después aparece que vaya segundo, que no sé quién es. Pues no estando nuestra compañera Paladín, pues seré yo, porque los otros dos son de larga distancia. Te quería preguntar, por cierto, Vicuña, si habías cambiado alguno de los hechizos que llevas preparados aprovechando el descanso largo. Dame un momento. Se me ha olvidado decirte antes. Pero bueno, tú cuando atraviesas la puerta, el portal, ves lo mismo que él, excepto la parte de que cuando tú llegas y ya están las luces dadas. No, vale. Me parece que está bien. Vale. Como voy. De acuerdo. Te hago que silencio con el dedo y le señalo las sombras esas. Vale, ¿quién entra el tercero? Yo la última, tiro. Vale, Cuando dices la última, ¿te refieres a detrás de Casimir o antes de Casimir? Pues depende, ¿no? Si, o sea, se cierra el portal cuando pasa él, entonces no. No, no, os explica que no cree que se cierre al menos en unos minutos y que como esto debe de formar parte del templo propiamente dicho, seguramente haya un portal al otro lado. De hecho, los que habéis cruzado ya la puerta, veis que detrás vuestro hay una versión bastante más sencilla del portal que habéis cruzado, con una sola combinación de runas encima, que es, sin tener ni idea del idioma, sospecháis que puede querer decir sala del templo, o sala principal, o sala de la estatua, o algo por el estilo. Por lógica. Pues la penúltima, entonces. Vale. Sacas. Bueno, pues a medida que vais entrando veis más o menos lo mismo que les he descrito a vuestros compañeros. Y aunque las criaturas empiezan a... O sea, son conscientes de vuestra presencia, una se asoma por ahí. No parece que hagan nada por atacaros. Las criaturas, ahora que habéis tenido la oportunidad de verlas un poco mejor cuando se han asomado por el pasillo, son bastante grotescas. Son una especie de... monstruosidad no del todo humanoide, pero al menos bípeda, con dos piernas y dos brazos, ambos acabados en garras, el cuerpo de una especie de piel con aspecto grueso y cubierta de como protuberancias, especialmente por la espalda. Y lo más inquietante que tienen es que en medio de su cabeza, vagamente humana en proporciones, en vez de tener varios ojos, tienen un ojo gigante que ocuparía básicamente desde la nariz hasta la parte superior de la frente, que parece emitir una especie de radiación y luz verdosa. También tiene un set de dientes bastante majos, pero no son particularmente grandes, son de tamaño mediano. Y pese a su aspecto inhumano, no, de momento al menos no parece agresivo. Veis que uno se os ha quedado mirando, pero no hace ningún tipo de gesto ni nada, y a cabo de un rato continúa andando por la sala donde están. Que por cierto, oís de vez en cuando como si alguien estuviese moviendo objetos metálicos y de cristal. Parece que están haciendo algún tipo de labor. ¿Quiénes tenéis arcana entrenada? Sorsa, Drekarath y Vicuña. Podéis hacer una tirada de arcana a ver si identificáis a estas criaturas. Voy a perder un dado para siempre, seguro. 20 natural. Tú sí, todo ya. Vale. Casimir también lo ha recordado, pero bueno, cualquier caso, con que lo sepa uno, imagino que se lo decís al resto. Estos son Nothic. Son un tipo de criatura que originariamente eran magos humanoides. Y posiblemente fruto de investigaciones que salieron mal o experimentos raros, con energías arcanas se han convertido en esto. Son criaturas con algunos poderes mentales, que son capaces de corromper cosas con su mirada. Tienen visión verdadera, es decir, que ven a través de invisibilidad, oscuridad mágica, ilusiones y cosas por el estilo. Y son capaces de leer algunos pensamientos y de ver los secretos que guarda la gente. Hasta donde sabías tú, son malignos, pero sí que es cierto que no necesariamente agresivos de buenas a primeras. Maligno no es relativo. Sí, en daño es un poco menos, pero... De momento, malignos o no, no parece que os hayan atacado. Les comento todo lo que sepa de ellos. Vale. Parece que están un poco atareados. Y son bastantes. Si todos son magos, tendríamos un gran... También sabes, Sorsa, que básicamente la transformación les hace perder un poco la cabeza. No les hace estúpidos, pero básicamente dejan de poder usar magia de forma normal. Vale, o sea que es el mejor momento por si hay un ataque. Bueno, sin más, que aunque fuesen magos originalmente, que tú sepas, no lanzan magia propiamente dicha. Tienen la mirada esta y pueden leer pensamientos, pero no lanzan bolas de fuego ni nada. Y bueno, pues eso, tenéis el pasillo y veis estas criaturas. Y diríais que al otro lado de la sala donde están las criaturas hay otro pasillo, pero no veis lo bastante bien como para aseguraros que sea así. Realmente parece que es el caso. No hay puertas ni nada, está todo bien. Vamos a estar en contacto con ellos si queremos avanzar a cualquier lado, me imagino, ¿no? Pues, dado que pueden ver a gente invisible y tal, se os ocurren más bien pocas formas de evitar al menos pasar por delante suyo. No parecen agresivos ni nada, ¿no? De momento. No, yo probaría por intentar pasar. Mientras estáis comentando esto, pasa otro por delante, se asoma un poquito, mira, murmura algo en un idioma que no entendéis y se vuelve a la sala. Pues vamos a salir y a intentar no molestarles mientras investigamos un poco alrededor. ¿Compañeros? Yo le hago un gesto de cortesía. No. Parece que ignoran tu gesto, Sorsa. No, si tampoco esperaba que me hicieran caso. Simplemente es un... En plan de vamos a pasar. Vale. Avanzáis en el mismo orden en el que habíais llegado al pasillo. Por cierto, el pasillo es de unos 3 metros de ancho, así que podéis ir en pares. Lo único, vamos... o al menos yo intento tenerles vigilados sin aparentar agresividad o desconfianza. Simplemente, pues, les voy echando un ojo, ¿no?, a sus reacciones. Vale. Mientras... ¿Avanzáis por el pasillo, entonces? Sí. Sí. Vale. Pues, a medida que tenéis una imagen más clara de la sala donde están... veis que es una especie de laboratorio. La mayor parte de los instrumentos y del material que hay por el laboratorio está en bastante mal estado. Sin embargo, los Nozick parecen estar bastante entretenidos tratando de hacer experimentos, aunque no tenéis muy claro ni si tienen una meta específica o de si es posible que salga algo provechoso con el estado en el que están los materiales y con el tipo de cosas que están haciendo. Pero bueno, veis que uno está amontonado dando diversas sustancias en botecitos como si fuesen una pila, en vez de mezclándolas. Otro está haciendo formaciones con lo que parecen ser cristales cargados de energía mágica. Otro está grabando runas casi al azar en lo que parece ser un círculo mágico que ha dibujado en el suelo. Está rayando el suelo con las garras. Y otro se te queda mirando. Uruk, que es el primero que pasas. Hazme una tirada de engaño. En tu caso, como sería carisma a pelo, sería con un menos uno. 8. Vale. De repente que se te ha quedado mirando, notas como una sensación rara, como una especie de... No dolor de cabeza, pero como un poco de picor o incomodidad en... Como si me pudiera estar leyendo la mente. Y de repente la criatura mira a uno de sus compañeros, dice algo en un idioma que no entiende, pero entre las cosas que dice que no entiende, mencionan el nombre de tu padre y de tu madre. Y él, y la otra criatura le mira y se encoge de hombro. ¿Encoge? Sí, se encoge de hombros, como si no le diese igual. Si era sombrero, le saludaría. Me aparto para dejar pasar a Vicuña. Vale, ninguno de vosotros entiende el idioma que están hablando. Vale. Bueno, yo le hago un gesto a... a Uruk para que siga él yendo primero. Vale. Desde aquí, por cierto, veis que sí que hay un pasillo justo en la otra punta de la sala y da a lo que parece ser una estancia pequeña, dentro de la cual veis que hay al menos una especie de estructura hecha de ámbar con una forma que vagamente recuerda a un sarcófago y que parece tener una especie de masa de oscuridad pulsante en su interior. Es mejor si van los magos delante, ¿no? Mientras estáis discutiendo esto, Sorsa, haz una tirada de engaño. ¿De? Engaño. Engaño. Bien. Ok. Espera, bueno. Ahora miro lo que es. 19 en el dado y vale. No sé dónde está lo de engaño. Vale, y más 6. Un Nozick se te ha quedado mirando y te ha dado la impresión de que intentaba sacar algún tipo de información de tu cabeza, pero has conseguido evitarlo. ¿Pero? Has conseguido evitarlo. Ah, vale. Es que no sé si es la conexión o así. No lo sé. Vale. Veo algún pico, pero en principio la conexión debería de ir bien. Pero bueno, eso, me parece que os están intentando leer la mente sin demasiado disimulo. Yo no tengo ningún problema. Si soy consciente de que me están intentando leer la mente. Sí. Pues le digo que si necesita preguntar algo, que me lo diga directamente, que no tengo nada que ocultar. Te responde algo que no entiendes en un idioma que no entiendes. Ajá. Haz otra tirada de engaño. 17. Vale. Más 6. ¿Crees que te ha intentado extraer otra información de la cabeza, pero no ha podido? Vale. Y no parece que sea en plan de... como si intentase saber lo que le estás diciendo ni nada. Es como si alguien te estuviese metiendo la mano en un álbum de fotos y abriendo páginas al azar. O sea, vale. Buscan información sin demasiado ni pies ni cabeza. Pero aparte de eso, no se están atacando. Al cabo de un par de... O sea, cuando echa este par de intentos sin éxito, le ves que pone un poco... resopla un poco y vuelve a sus experimentos. Vale. Eso, tenéis el otro pasillo ahí si queréis ir. Casimir dice que si queréis quedaros aquí, no tiene ningún problema, que se acerca él a los ataúdes de ámbar, o al ataúd al menos, y que os dice si está aquí el que le dijo su hermana. Si quieres te acompaño. Por si... Vale, si nadie más quiere ir con ellos, Uruk y Casimir van por el otro pasillo y... a cabo de unos cuantos metros llegáis a una sala pequeñita, un poco más ancha que el pasillo por el que habéis venido, donde hay uno de estos ataúdes enfrente y uno a cada costado. Le miro a ver qué hace. Vale, Casimir le mira, dice que no está del todo seguro de cómo va esto, parece que se lanza algún tipo de hechizo de protección. Y después de esto pone una mano sobre uno de los ataúdes, cierra los ojos, se queda pensando unos segundos, o al menos se queda callado unos segundos, dice, Parece como si estuviese un poco consternado por lo que ha visto, u oído, o sentido. Dice, este no es. Toca otro. Y repite más o menos, este tampoco. Toca el tercero. Es que a medida que los va tocando parece como si perdiese un poco de color en la cara y entrase en sudores fríos. Como si estuviese viendo algo o sintiendo algo raro al tocarlos, pero tras revisar los tres dice que ninguno de estos es el que está buscando. Bueno, pues no se ve ninguna otra cosa, salida, puerta, armario. De hecho, perdón, hay tres, pero uno está roto. Y en ese no hace la misma operación, simplemente dice que lo que había ahí se ha marchado. Este es el único en el cual hay uno roto, no lo había leído. Pero eso, hace la prueba con el que está a la izquierda y enfrente de la puerta. Y dice que no son los que estaba buscando. Bueno, pues creo que si no hay nada más ahí. Vale. Pues nos volvemos para el laboratorio. Volvéis al laboratorio y vosotros de mientras, Vicuña y Drekaraz, hacerme una tirada de engaño cada uno. Que los gnósticos intentan leer la mente. 20. Natural. Vale. 18. Vale. Más. Conseguís evitar su intrusión psíquica. Pero aunque se les nota ligeramente más frustrados después de esto, no hacen por atacar. De vez en cuando os dicen cosas en el idioma este que no entendéis, pero cuando ven que no sabéis cómo responder, acaban rindiendo. Están pidiendo los papeles. ¿Queréis hacer algo más? ¿O salís de aquí? Pues, me preguntamos si ha visto algo, si... Vale. Casimir os dice que hay tres ataúdes de ámbar. Uno está vacío, parece que roto desde el interior. No, que el vestigio que está atrapado dentro debe haber escapado. Bueno, no tiene que ser muy bueno. Es bueno. Y que de los otros dos ninguno ofrecía el poder que él está buscando. ¿Y qué ofrecían? Os dice que el primero que con el que contactó se llamaba Delvan, la estrella de odio y hielo, y ofrecía el poder de controlar el frío. Y le enseñó unas escenas en las cuales básicamente cogía una horda de enemigos que se lanzaba sobre él y los convertía en esquirlas de hielo. Y el otro que está en la sala se llama Kiraz, la estrella guardiana de secretos, y que le ha ofrecido el poder de espiar a sus enemigos. Ha tenido visiones de cómo era capaz de ver a una distancia increíble, como si estuviese en un lugar muy lejano de su cuerpo. ¿Y han mencionado los costes de aprender esas cosas? Dice que no. Que no cree que los costes sean algo evidente, pero no, que sean algo seguro. Que aceptas un pacto con estos vestigios, algo se querrán cobrar. Pero que por lo que él respecta, podéis marcharos ya de esta. ¿Y hay tres? ¿Siempre va a haber tres en el... ¿En cada sala o esto ha sido algo raro? Según la información que me dio mi hermana en sueños, el número de vestigios que había atrapados aquí es múltiplo de tres. Y cada uno de los magos fundadores de este templo guardaba tres de ellos. Así que es lo que se esperaba. Vale. Pero si uno ha escapado, nada implica que sea el único. ¿Y esas criaturas se han quedado aquí? ¿Han podido salir o estarán rondando por Barovia? No son exactamente criaturas. Los señores oscuros empiezan siendo mortales, pero hay una especie de presencia en el mundo en el cual existía Barovia antes de que las nieblas lo aislasen, que coge a criaturas especialmente humanoides con mucho potencial para hacer el mal y les da poderes adicionales, que es lo que les convierte en señores oscuros. Strath es un ejemplo de esto. Y es posible que Strath sea incluso más poderoso que la media de ellos, o al menos dentro de Barovia sea más poderoso. Pero uno de los rasgos que suelen tener los señores oscuros es que no son fáciles de destruir. Entonces, por lo que él ha averiguado, el Templo Ámbar lo que pretendía era mantener sus esencias encerradas para evitar que se pudiesen reencarnar o reaparecer en el mundo otra vez. Vale. Pero que tanto a maldad junta en un mismo sitio, pues evidentemente tiene repercusiones. Y que seguramente estas criaturas, los Nothic que hay alrededor vuestro, originalmente fuesen místicos de los que habitaban el templo y que acabaron siendo transformados quizás por el señor oscuro que escapó, quizás por sus propios experimentos. Pues sigamos, porque no sé si nos interesa molestar a estas criaturas. Ahora mismo creo que tenemos mucho que revisar antes de encontrar más problemas. De acuerdo. Entonces, nadie quiere ir a hacer ellos lo de contactar con los vestigios de aquí, ¿no? Yo creo que eso lo puede dar problemas. Yo pregunto. Pero, si alguno está interesado, va a ver. Llamativo es, pero es eso. Corrupción. No estoy muy interesado. Sé que casi me dije muy prudente por nuestra parte, pero como él básicamente ha venido con la intención de utilizar uno de esos poderes, no es quien para juzgaros. Pero en cualquier caso, él dice que si estáis dispuestos, podéis continuar. Y empieza a caminar hacia el portal por el cual habéis llegado. Que como no ha pasado mucho rato, sigue abierto. Vayamos pues. Vale, pues volvéis por donde habéis venido. Volvéis a aparecer en la sala principal del templo, detrás de la estatua. Y Casimir hace una serie de gestos y dice una serie de palabras. Y el portal se cierra. Y bueno, os pregunta, ¿ahora dónde? Puerta número 2. Venga. ¿Y el 1? Sí, porque habéis empezado por el 4, efectos prácticos. Sí. ¿Queréis ahora? Número 1. Vale. Vale, pues. Hey, ahora Venga, ¿qué has dicho, Sayua? Que no se te ha oído. Si el 1 era Salx. Sí, el 1 es Salx. Pues hace una serie de gestos, se ilumina las runas correspondientes al primer conjunto y vuelve a suceder el mismo efecto. Casimir os invita a pasar. Dice Sax, pues. ¿Vais en el mismo orden otra vez? Por mí, sí. Vale. Sí, ¿no? Oru, cruzas el portal. Al otro lado, un pasillo de piedra. Se encienden luces al poco de que tú llegas. Las luces son de un tono ligeramente, de un color distinto al anterior. El anterior era un poco verdoso, estas son un poco rosadas, pero la intensidad es similar. Y más adelante parece que también vuelve a haber una sala más grande. Del interior de esta sala, aparte de la luz rosada de la especie de bombillas mágicas que se han iluminado, viene también una luz verdosa, como si hubiese antorchas en la parte superior de la sala que hay enfrente. Pero de momento no ves nada que se mueva. El resto de tus compañeros van cruzando detrás tuyo y veis todos lo mismo. Pues... ¿qué hacéis? Vamos avanzando. De acuerdo. ¿Tratáis de ir con sigilo? ¿Tratáis de ir en alerta? ¿Tratáis de ir de alguna forma? En alerta, solo. Vale. Vale, pues empezáis a avanzar por el pasillo y cuando os quedan solo unos metros para llegar a la entrada de la sala que tenéis delante, empecéis a ver que en su interior parece que hay estanterías. No estanterías de libros como las de una biblioteca clásica, sino más parecidas a las que había visto toda la película del Doctor Extraño. Que había libros como encadenados en una especie de estanterías. Sí. Pues básicamente es lo que veis. Es una serie de estructuras parecidas a estanterías, pero en vez de estar los libros puestos en baldas, están como atados o encadenados unos al lado de otros. Y eso, cuando os quedan unos metros para llegar, veis que de la parte superior de la sala empieza a bajar algo que brilla como si emitiese llamas de color verde hasta vuestra altura. ¿Queréis hacer algo? Yo me aparto. Yo también. Estáis en un pasillo de unos 3 metros de ancho. No hay mucho donde apartarse. ¿Podéis? Me alejo. Vale, ¿retrocedéis hasta el portal o qué hacéis? Un poquito, ¿no? Solo un poquito. Sí. Vale. Pues empezáis a retroceder por el portal y de repente veis que descienden no una, sino tres calaveras sin cuerpo de ninguno. Básicamente calaveras esqueléticas, llameantes, que emiten unas llamas verdes bastante potentes y con dos gemas de color rojo intenso en las cuencas oculares. Un amigo es de tu calavera, Sorsa. Sí, ¿verdad? Pues como sean tan parlanchinas... Tirad iniciativa. No, estas creo que van a picar. Ya. Siento la pinta. Wow. 21. Yo 5. 11. 18. 11 de cara. 18 Peña, 21 Oruk y a Casimir. Casimir uno natural. Casimir, nunca me sé cómo pronunciar. Los ingleses no ponen. Oruk. Como habéis retrocedido un poco, estáis a más o menos unos 12 metros de la calavera más cercana, pero como tienes movimiento mejorado, podrías llegar a estar en combate con ellas, con una de ellas este turno. ¿Eso es un no muerto? Tiene toda la pinta. Es una calavera flotante. No eres experto en estas cosas, pero te parece bastante probable. Pues entonces saco espada. Sacas el filo solar. Si gastas una acción para activarlo, no puedes entrar en rabia este turno. Pues en rabia este turno. Vale, lo activas y cargas contra la criatura. Sí. Te recuerdo que si no estás en rabia, no tienes resistencia a ningún tipo de daño. Uh-huh. Ok. Vale, pues te lanzas sobre la calavera llameante. Tira tus ataques. ¿Quieres hacer reckless o los tiras normales? Mejor normales. Recuerda que tienes un más 2 por el arma. 29 y 25. Vale, va a ser que le das. ¿19? Uh-huh. Y el otro 7. 19 y 7 de daño, 26. Vale, consigues herirle con la primera tanda de ataques, pero no lo destruyes. Vicuña. Bueno, estoy fresco. Pues... Ay, perdón, que ahora no muerto. Ah, se te ha olvidado. Hostia, tiene que añadir el daño de... Puede ser importante. Pues no mucho. He sacado un 1 y un 2. Ah, ya salgo. Pero no, efectivamente no es lo suficiente. No obstante, está ligeramente más herido. Parece que el daño radiante le afecta... Picuña. Descríbeme de nuevo. Es una calavera. Calaveras. Bueno, son tres. Calaveras flotantes, llameantes, que emiten llamas de llameantes, color verde. ¿No? Y que tienen los ojos. Las llamas de color verde. Sí. Y que tienen, en vez de ojos, sí, tienen unas gemas. ¿Hemos hecho alguna tirada de arcana todavía, no? No. Para... Me habéis dicho que retrocedíais y yo asumo que así instintivamente no. Es que eso de las llamas, pues, para mí. Mi sable de llamas. No parece que el estar ardiendo les afecte negativamente. Entonces, ahí saca las conclusiones que dejan. Bueno, pues me voy a quedar atrás. O sea, voy a retroceder lo que me permita tener línea de visión y mi movimiento. El pasillo. Y les voy a tirar un Moonbeam. Vale. El pasillo, desde lo más atrás que te puedes echar, son unos 15 metros. Y habías retrocedido casi hasta el final. De hecho, incluso el portal sigue abierto. Incluso podrías lanzar el Moonbeam y cruzar el portal. Con el Moonbeam solo puedes pillar a uno por cómo están colocados. Ah, vale. Sí, puedo pillar a dos por su situación o no, a no, tres. Por cómo están colocados hay suficiente espacio entre ellos. Bueno, pues al siguiente más cercano a Oruk, de entre los dos que no están en contacto, ¿no? De acuerdo. El Moonbeam creo que tiene que tirar en su turno. No, en el momento en el que lo lanzas. Sí, pues en su turno de chequeo corresponde. ¿Y eso? ¿Te quedas dentro del pasillo o cruzas el portal? Cruzo, por si hacen algo en área o lo que sea. Vale. Mejor estar apartado. Drekarath. ¿Drekarath? Sí, perdón, le pego un disparo al que ha bajado Oru, vale, que ha herido. Pues tira tu ataque. 20 natural, este dado me gusta. Vale, me parece bastante probable que le vayas a hacer pupa. Pues nada, tira tus... ¿Qué son? ¿8 dados? Sí. A ver si no se escapa ninguno. Diez, 20. Cierto, 38. Esto te digo lo mismo. 38 de daño. Te digo lo mismo que le he dicho a Auruk. Estás más o menos a unos 12 metros de donde estaba la calavera más cercana. Que acabas de reventar, por cierto. Ajá, me estás diciendo que. ¡Bum! No, acaba de reventar en el sentido de que básicamente le has abierto un agujero tremendo en medio, se ha convertido en cenizas, se ha apagado la llama, se ha convertido en cenizas y ha caído al suelo delante de él. Vale, lo ha explotado, eso es bueno. Y así sí, chicos, así se hace, venga. ¿Te quedas donde estás? Detrás del lava... ¿Estoy, si no me equivoco? Sí. Básicamente, estás delante de Sursa y de Casimir. Sí. Y delante tuyo, a unos 12 metros, está Oruk. Enfrente de los restos de... Enfrente de los restos de la calavera. Vale. Me acerco a Oruk un poco. Bueno, estoy bien aquí. Yo vale, creo. Te quedas ahí. Bien, las dos calaveras que quedan en el... En la habitación flotan un poco de forma inquietante, abren las bocas Y de la boca de cada una de ellas sale una pequeña bola de fuego que pasa al lado tuyo, Oru. Y cuando está más o menos a 2 metros de la cara de Drekara, cada una de las bolas de fuego está bien. Drekara, Sorsa y Casimir tienen que hacer tiradas de salvación de destreza. ¡Yupi! Sorsa, recuerda que por tu raza las haces con ventaja. 12. Estupendo. La mejor tirada es un 6. Eso para una. Ahora para la otra, que son 2 bolas de fuego. Ah, vale. Bien, la otra 20. Vale. 16. Vale, la dificultad es 13. Vale, pues no me la como. Entonces, la primera la habéis fallado los dos y la segunda la habéis pasado los dos, ¿no? Sí. Vale. Pues de la primera os coméis la mitad, pero os digo cuánto es, y de la segunda os coméis el total. La primera. Pues es al revés, pero da igual. No, da lo mismo una que otra. No va a haber mucha diferencia. La primera son 20 de daño, os coméis 10. En el caso de Sursa son 5 por su amuleto de resistencia al fuego. Ah, por una vez. Bien. Vale. Y la segunda, Casimir se come la misma cantidad de daño, por cierto. La segunda. Vale. Uno más de daño que el anterior, que son 21. Casimir se come 11. Drekara se come 11. O sea, 21, perdón. Casimir se come 21. Drekara se come 21. 2. Y Sorsa, por su amuleto, se come la mitad, que son 10. Y se queda 35. Y esto ha sido el turno de las calaveras diamantes. Rosa. Recibido. Ah, sí, perdón. Bueno, la sí, toca que... recibir el daño. Sí, una. Tendría que haber chequeo. Pasa el chequeo. Y que se come la mitad. Tira 2 de 10. Daño radiante. Porque creo que hace la mitad, ¿no? Que sea con... Pues 6. Vale. Eso es la mitad ya. No. Vale, pues. He hecho daño, pero no parece que mucho, y se ha alejado de donde estaba el de luz. Y como no es un cambio de formas, pues le da un poco igual. Sorsa, te toca. ¿La llama sagrada les haría más daño por ser no muertos? Más no, pero parece que el daño radiante les hace daño. Puedes probar, y si no, pues... También, si es uno muerto, igual puedes controlarle tú. Ya, esa era mi segunda opción, pero necesito saber más o menos de qué nivel son. Sí, pero igual me sale rana y quiero guardar la ranura, si no. A ver, tienes... O sea, instintivamente, antes de gastar el uso del poder, sabes si eres capaz o no. Y en el caso de estos, eres capaz seguro. Lo que pasa es que puede ser que se resista, pero... Ya. Pues lo intento, total. Vale. Pues creo que te tienes que acercar un poquito. Sí, te tienes que acercar un poco, pero tienes movimiento, así que no. Te acercas a 10 metros de distancia de uno de los dos. El que está un poco tocado o el que está a tope. Voy a intentar el que está a tope para que termine de matar al otro. Vale. Pues tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría. Y esto no es un hechizo. Pero es un efecto mágico, así que imagino que esto se aplica igual. Pues la falla. Vale, durante 24 horas vas a controlar a una calavera llamante. Pues que ataque a la otra. Vale, cuando le toque el turno. Eso es tu acción. Sí. ¿Tienes alguna bonus action o así está? La bonus action, pues si acaso me pongo lo del féretro de cristal. No, eso es una reacción. Lo haces cuando vas a sufrir daño. Ah, vale, pensaba que era lo mismo. No. Uno es solo fuera de tu turno y otro es durante tu turno. Pero bueno. Pues me echo para atrás. Vale, pues vuelves un poquito para atrás. Y con eso está tu turno. Casimir, tengo que mirar una cosa porque igual está inconsciente. Que no recuerdo yo que este hombre tuviese mucha vida. Un segundo. No, Casimir está vivo. Por poco, pero está vivo. Vale. Pues Casimir va... Imagino que les has informado a tus compañeros de que has controlado a una de las calaveras. O sea, no era tan grande, me están viendo. Sí, pero la cosa es que es un poder que no es ultra evidente. Ah, vale, pues entonces sí, pensaba que me estaban oyendo lanzar el... Es que no es un hechizo, tú te concentras y canalizas la voluntad de tu patrón y eso te permite controlar a uno muerto. Vale, pues les digo que, pues sí, se lo informo. Vale, pues entonces él va a usar magia contra la otra. Se concentra, hace un par de gestos y desde la distancia le tira unos misiles mágicos, o sea, unos proyectiles mágicos que impactan automático, así que te da daño directamente. No, 8 y 3, 11. Vale. Y hacen algo de daño a la que ya está tocada. Pero no terminan de rematarla ni de herirla. Y Casimir, que está bastante tocado, se retira por el portal. Y aparece al lado de Vicuña, al otro lado. Oruk, te toca. Bueno, intenta rematar la tocada. De acuerdo. Entrando en fuerza. Pues te acercas, cargas, entras en furia, tira tus ataques. Una pifia y un 21. El 21 le da. Tira el daño. Con furia y tal es 2 de 8 más 6. 23. No, que voy con la espada. Por eso es 2 de 8 más 6. Ah, no, perdón, más 8. La espada es más 2. 23, dices. No dijiste un de 10. Ah, claro, porque lo estás usando a dos manos. Pues es un de 10 más un de 8 más 8. Más 8. Vale. Pero bueno, el total de daño es 23. La hieres de gravedad, pero no la consigues destruir. Se está agarrando a su novida por los pelos. Pero bueno, ahí está. ¿Te quedas donde estás? Sí, aquí voy yo. Vale, Vicuña, te toca. Casimir te ha informado un poco de lo que ha pasado al otro lado, así que sabes que una de las calaveras está controlada. Y todavía te estás concentrando en tu hechizo de Moonbeam. Pues asomo para comprobar que mi rayo lunar está dispuesto adecuadamente y si es así, pues paso turno. No, tendrás que moverlo con una acción. Bueno, pues entonces lo muevo. Vale, pues eso es tu acción, moverlo y vuelves a salir del portal. No creo que me dé para todo, ¿no? Moverme yo, mover el hechizo y volverme. La cosa es que tu movimiento es 30 pies. Ya estás. O sea, estás literal. ¿Lo puedes repartir? Sí, sí, lo puedes repartir. No tienes por qué hacerlo pues, todo. Si puedo, mejor hacerlo por evitar bolazos de fuego. Pues haces eso y cuando le toque a la calavera, pues tendrá que chequear. Drekalath. Tienes en cuenta que es daño radiante, ¿no? Sí, no sí, sé sí. Si les afecta en algo. Vale, bueno, disparo. Pues tira. Frase. Joder, un 19. Estamos montados en el... Bueno, el 19 le das de sobras. Y supongo que morirá. Entiendo 4 dados más 3. Sí, las posibilidades de que sobreviva, créeme que son nulas. 13. Vale, pues otra calavera que hace... Se convierte en cenizas y cae al suelo. Básicamente el combate acaba. La calavera la tendrás controlada durante 24 horas. Rosa. Vale. O hasta que decidas usar este poder en otro no muerto. Y para eso necesitas hacer un descanso. ¿O nos la llevamos o la machacáis ahora, mientras está controlada? Vamos a llevarnos algo que lanza por ahí. Sí, yo la conservaría por ahora, por si acaso. Vale, la calavera diamante se acerca flotando a ti y parece que está esperando órdenes. Pues ven conmigo y... Vale. Y lo demás ya lo vamos viendo. Vale, habla con una... O sea, te sorprende respondiendo con voz. Y tiene una voz bastante de ultratumba, por razones bastante evidentes. No tiene sistema con el cual hablar, así que supones que debe usar algún tipo de magia para producir el sonido. Y te dice que ve, por supuesto, a tus órdenes. Es bastante educada. Y habla común, por cierto, lo entendéis todos. Vale. Te advierte que sus compañeros estarán destruidos, pero que dentro de una hora, si no hacéis algo para evitarlo, volverán a reconstruirse. ¿Sus compañeros cuáles? ¿A qué se refiere? Bueno, a mis ex compañeros, señora. Y señala, invoca una mano esquelética mágica y señala los montones de ceniza. Ajá. ¿Y cómo podemos deshacernos de ellos, dice? Agua bendita. Le digo a la calavera para que me conteste bien. Agua bendita. O un hechizo de dispersar magia o un hechizo de quitar maldición. Vale. Pues creo que mis compañeros tenían algo de eso. Os dicen que en cualquier caso tardarán una hora en recomponerse. Vale. Pero luego se desplazarán, o sea, ¿nos seguirían o se quedarán aquí? No, somos los vigilantes de esta biblioteca. Bueno, éramos. ¿Y hay más vigilantes como vosotros? Pues es que les... No lo sabe. Él lleva siglos sin salir de aquí dentro. ¿Él lleva? Siglos sin salir de aquí dentro. Ah, vale. Es que se corta un poco, por lo menos a mí. Perdón. No sé si está dando problemas esto. ¿Y quién te puso aquí? Nos dice que... Sharks. El maestro Sharks, dice. Vale. ¿Y ese maestro crees que está todavía por aquí? No creo. Por le eso. Hablo de la calavera esta, la cabeza, el lich este, que hablaba mucho, se lo describo. Vale. Dice que no conoce a más cabezas que las de sus dos ex compañeros. Vale. Sin más, pues ya está. Vale. Y se queda flotando cerca tuyo esperando que le digas algo. Casimir vuelve a entrar por el portal cuando ha visto que se ha acabado todo y aunque está bastante herido va a mirar los ataúdes que hay pasada la biblioteca y empieza a entrar en contacto con los tres. De nuevo hay uno enfrente de la puerta y uno a cada lado. Si alguien le acompaña, veis lo mismo, que se concentra en uno, parece que está como una especie de trance en unos segundos. Cuando acaba. Vale. Cuando acaba parece algo como agotado mentalmente. Pero continúa. Y después de tocar los tres, dice que ninguno de estos es el que está buscando. Y os dice que salvo que queráis hacer algo vosotros, que él va a volver a la sala principal. Y atender a sus heridas. Supongo que le habrán ofrecido pactos, ¿no? Sí. Por curiosidad. Claro. Por supuesto. Uno era el vestigio de Fekre, la reina de la peste, y ofrecía el poder de propagar la enfermedad. Ideal para Vicuña. Otro era Tsrinjala, la tormenta aullante, que ofrece el poder de controlar el rayo. Y el otro es, o era, Psykane, el devorador de almas, que ofrece el poder de devolver la vida a muertos recientes, así que no le sirve de nada. Bueno. Bueno. Podría ser. Tampoco suena tan mal. Nos dice que si queréis entablar contacto con los vestigios, que adelante, pero veis cómo estaba bastante tocado y se vuelve a la sala principal mientras saca de uno de los de las bolsas que lleva encima una poción y se la bebe. Mis dados están peleados. ¿Hacéis algo vosotros o...? Estáis en una biblioteca llena de libros de aspecto bastante arcano encadenados a estanterías. Y al otro lado de la biblioteca están los ataúdes estos. Yo he hecho un ojo. Yo, esto no es lo mío. Yo me vuelvo para esa principal. Yo tengo constancia de que necesitábamos encontrar un tomo en algún lugar, así que vamos a revisar un poco. Oye, es verdad. Vale, hacedme una tirada de investigación. O si vais a estar más de uno, que tire el que la tenga más alta, con ayuda. Yo tengo más 4. Yo nada. Yo creo que no tengo nada, no tengo nada. Pues que tire Dracarys con ventaja. Tampoco tengo. Bien. 16 más 4, 20. Vale. No tardas en descubrir cómo hacer para soltar los libros de las estanterías, pero vas mirando distintos tomos y no eres capaz de leer nada en ninguno de ellos. Es como si hubiese algún tipo de hechizo evitando que el contenido de los libros tuviese sentido. Es como si no fueses capaz de concentrar la vista en el texto. Y tus compañeros les pasa exactamente lo mismo. Todos los libros parecen haber sido encuadernados o preparados por la misma grupo de personas o el mismo mago o lo que sea. Y ninguno parece coincidir con la descripción que esperabais cuando Madame Eva os habló del tomo de Strath. No hay nada que recuerde a Strath en ninguno de estos tomos. Sin necesidad de lanzar ningún hechizo para detectar magia, estás bastante seguro de que hay un efecto mágico sobre todos y cada uno de estos libros. En principio, estos libros a mí no me sirven y no veo aquí información. No sé que queréis conservar alguno, tal vez tengan algo interesante, pero yo no lo sé. Si no los podemos leer y están encadenados y tienen una magia protectora, hasta que no sepamos descifrarlo... No, las cadenas, conseguir soltarla es más en plan de... Simplemente una forma rara de mantenerlos cerrados... Pero es algo mecánico. Lo del contenido parece mágico y no sabéis cómo solucionarlo. No habrá que traer a la cabeza esa para que lean los tomos, ¿verdad? Es algo que también me estaba planteando yo. Joder. Habéis dejado una bolsa en la otra sala, ¿no? Es difícil cogerla y venir. Ya. Pues... Pero yo no hablo con ella, ¿eh? Vale, pues ya voy a por la cabeza. Vale. Vas a por la cabeza, vuelves. Mientras ha pasado suficiente tiempo para que el portal se cierre, pero Casimir te explica cómo abrirlos y cerrarlos. Cualquiera que tenga algo de conocimiento mágico es capaz de hacerlo. No es un hechizo propiamente dicho, sino una serie de palabras mágicas. Entonces, sí, básicamente cualquiera de vuestro grupo menos Oruk sería capaz de hacerlo. Gracias. Y bueno, vuelves a la biblioteca y te llevas la bolsa con la cabeza adentro. ¿Qué haces? Pues voy a donde los libros, sacamos la cabeza. Por cierto, recuerdo que tenéis una calavera flotante ahí al lado, que no le habéis preguntado nada sobre los libros, pero bueno. Ah, bueno. Bueno, pues le pregunto, no se me había ocurrido, pero sí. Pero, sin más, por ya que estáis hablando con cabezas no muertas, os dice que cada libro tiene una palabra mágica que sirve para activarlo y para que se puedan leer, pero que nunca le explicaron cuál era la palabra. ¿Y sabes de quién puede saberlo? Aparte de Sharks, no. Pero vale, que cuando tengamos la cabeza de la habitación le pregunto si esa cabeza es Sharks. Vale, sacáis la cabeza pero no le quitáis la mordaza, ¿no? No. Vale. Pues cuando le enseñéis la cabeza ahí, no muerta, a la otra cabeza no muerta, la que está en llamas os dice que no le reconoce, pero que podría haber sido uno de los magos del templo. Pero que él recuerda que los magos del templo solían tener cuerpo y no estar tan ajados. Vale. Y la otra cabeza, veis que está intentando decir algo, pero está amordazado. Le quito la mordaza. ¡Aquí he vuelto a meter en la bolsa! ¿Tienes algo importante que decir al ver a esta otra cabeza flotante aquí delante? Da luz, es bonita. Le vuelvo a meter la mordaza y a la bolsa. Sorsa, queríamos saber si se debía leer los libros. Eso mismo. Lo vuelvo a hacer. Vale. Le quito la mordaza con hastío. Y le digo, ¿sabes leer esto? Vale, para que la sesión no dure 6 horas. Os responde de forma muy lenta que reconoce la sala. Que recuerda que hace mucho estuvo aquí y que claro que sabe leer los libros. Que le traigáis uno, que no tiene manos. El clásico usar cabeza cortada en tomo arcano y vale. ¿Le traéis un libro? Sí. Vale. Sí. Pues ¿qué hacéis el resto mientras está sucediendo esto? Por cierto, Casimir está fuera curándose. Yo os digo, darle a la cabeza esta un libro mágico puede ser. Le damos el segundo de aspecto más inocente. Son todos más o menos iguales por encuadernación. ¿Cómo cocinar humanos? O sea, es básicamente lo que se lo deis se lo vais a dar al azar. Bueno, pues yo le ato una cuerda al libro. Vale. Y si pasa, me pongo fuera de su línea de visión, si pasa algo raro, si oigo cualquier clase de explosión o chasquido o lo que sea, doy un tirón. Vale. Pues básicamente le ponéis el libro delante de la cabeza decrépita y empieza a balbucear para sí mismo. Y a cabo un rato empieza a decir palabras arcanas, pero no en una variedad de arcano que conozcáis. Ve que no sucede nada, se frustra, vuelve a intentar y se está así. Como unos 40 minutos. Hasta que al final, de repente, dice una combinación de palabras arcanas que a vosotros os resulta totalmente ininteligible y de repente las letras del libro, oye, que parecían manchas hasta ese momento, se reordenan y parece que esa página en concreto de ese libro está describiendo un hechizo de mago. Que, ¿eh? De mago que, aunque no lo podéis aprender ninguno de forma normal, mejor dicho, no podéis apuntarlo en un libro de mago como si fueseis un mago, al menos Drekarath y Sorsa sois capaz de interpretar que es un hechizo de ataque que crea una nube de dagas en el aire. De dagas mágicas. Vale. Es que la calavera rueda de alegría por el suelo. Contenta de que ha conseguido recordar la palabra mágica para el libro, pero cuando está en mitad de su celebración, de repente se desorienta y os empieza a preguntar que quiénes sois y dónde está. Así que, ¿repetimos el proceso? Básicamente, tenéis la palabra mágica para desbloquear ese tomo arcano. Y hay como 40 libros más en las estanterías, por lo menos. Vale. Supongo que serán todos para hechiceros, ¿no? Para magos, específicamente. Sí, bueno. Pues... vosotros diréis. No tenemos mucha opción. Es un gran depósito de conocimiento, pero... Ya, pero no podemos aprenderlo. Vale, ¿qué hacéis con el libro ese? A la saca. Vale. ¿Quién lo lleva? Ya lo llevo yo. Vale. Pues lo metes entre... entre tus bártulos. La cabeza no se había dicho su nombre. Se lo habías preguntado, pero no lo recordaba. A ver, tú, Yorick, ¿sabes si hay más tomos en este templo? ¿Alguno importante? ¿Uno relacionado con Strath? No solamente no sabe si hay más tomos en este templo, sino que no sabe de qué templo le hablas. Y por supuesto no sabe ni quién es Strath, ni quién eres tú, ni quién es él. La saca. Bueno, asumo que con Morraza, ¿no? Sí. Vale, ¿lo dejáis aquí o os lo lleváis? Ya nos lo llevamos. Vale. Ya me la llevo yo. Por cierto, ¿habíais hecho algo para evitar que se recomponiesen las dos calaveras llameantes que no son la que tiene controlada Sorsa? No. Creo que no. Pues se han reintegrado en este periodo de tiempo. Ya, me imaginaba. Entonces, ¿tiréis iniciativa o salís corriendo antes de que reaccionen? Ah, correr está bien. Correr. Vale. Pues salís de la sala y la que tiene controlada Sosa va con vosotros. Mientras las otras dos vuelven a estar operativas. Vale, según salís por el portal, el libro que acabas de coger, Oruk, se desintegra. Como si hubiesen pasado de golpe varios cientos de años. Pero y sigo, y sigo. Pero bueno, ya habéis investigado dos de los portales. Mientras Casimir está aprovechando este rato para curarse, y ahora parece estar un poco fatigado mentalmente, pero físicamente bien. Y listo para hacer lo que os parezca bien. Podéis escoger vosotros mismos por qué puerta ir, porque dice que ya os ha explicado, o al menos le ha explicado a Drekarath las fórmulas para abrirlo. Así que os quedan Maverus, Rumush, Harkoza, Tangop y Raviton. La segunda, ¿no? Vale. Yo un segundito, que igual nos curamos un poquito, aunque sea de pasar, porque no sé. Por si acaso, ¿no? Un gran por si acaso. Sí, Drekarath está casi herido, no del todo, pero casi. Y Sorsa, tú también estás un poco tocada después de la bola de fuego y demás. Si queréis hacer un descanso corto, podéis. Casimir acaba de terminar uno, pero le da igual. Vale, pues hacéis un descanso corto. Sorsa está a tope. 35 de reserva. Y Dracaraz está a tope. Son 32 de reserva. Y con la barba bastante chamuscada. Lo habitual. Vicuña solo ha gastado una rana nivel 2. Y después de una hora de descanso de corto, habéis dicho que abréis el portal de Maverus. Sí, mínimamente, ¿no? Vale. Voy a asumir que vais al mismo orden que antes. Oru, que atraviesas el portal, te encuentras con un pasillo, se encienden unas luces, brillan en un tono bastante pálido, casi gris, si la luz gris fuese algo normal. El ambiente huele a rancio y a muerto aún más que en el resto de salas. Sin embargo, no ves nada que se mueva. Y cuando paséis al resto, ocurre exactamente lo mismo. No hay nada que reaccione. Sí, saco ya la espada por si acaso. Vale. Con la luz adicional de la espada se ve un poco mejor y en cuanto avanzáis un poco por el pasillo veis que la primera habitación que os encontráis son básicamente una serie de nichos funerarios en las paredes. Con lo que parece ser ataúdes cerrados de piedra. Y con inscripciones en los laterales en un idioma que no sabéis leer. Pero no hay ningún tipo de criatura ni nada que os amenace. Al otro lado de esta sala, es una especie de catacumbas, hay un pasillo que da a lo que parece ser otra estancia llena de... con tres ataúdes de ámbar. Casimir, una vez que estáis en la habitación grande, si no se lo impedís, os adelanta y va derecho a tratar de averiguar qué vestigios hay. Yo le acompaño cubriéndole la repetición. Vale. La espalda, vamos. Sí, sí. Lo he entendido. Vuelve a entrar en comunión con cada uno de ellos. Y ahora cada vez que lo hace te va chivando de lo que van porque te ha visto interesado. El primero te dice que es Safnokel inescrutable, que ofrece el poder de escudar la mente frente a toda intrusión. El segundo es Taracamedes, el dragón sepulcral, que ofrece el poder de vuelo. Y el tercero es Sami Amourae, la dama de las delicias, que ofrece el poder de la persuasión. Y lo mismo, cada vez que entra en comunión con uno de los ataúdes, le ves como un poco más... como si hubiese tenido una pesadilla, vamos. Pero no parece dispuesto a cejar en asesinar su empeño. Y una vez visto que ninguno de estos tres es el que está buscando, os dice que cuando queréis podéis volver al... Pues yo por mí vuelvo. Vale. ¿Alguien? Pero que tengan el poder, o sea... A ver... O sea, ¿son ataúdes? En su interior tienen los vestigios de un señor oscuro. Y estos vestigios, como forma quizás de poder influir en el exterior, esa es la teoría de Casimir al menos, ofrecen poderes. De forma parecida a como tú aceptas un trato con tu patrón de brujo, pero con un aspecto mucho más limitado. La relación entre un brujo y su patrón es más, digamos... más simbiótica hasta cierto punto, y esto te ofrece una cosa específica y no parece que no dejan muy claro a cambio de qué. Vale. Pero Casimir está bastante seguro de que hay algún tipo de coste. Vale. Aún así, si en algún momento queréis probar a contactar vosotros con uno de estos vestigios, él os dice que no es que, o sea, que no le causan daño ni nada, simplemente le enseñan imágenes de lo que ofrecen, más o menos. Y algunas son un poco intranquilizadoras, incluso para alguien que está acostumbrado a vivir en Barovia. Yo me acerco solo para saber lo que pide. Te explica que a él no le piden nada, a él solo le ofrecen. Que sospeche a que te enterarás de lo que piden después. Ah, entonces no. Vale. ¿Nadie más le quiere preguntar nada más a Casimir o hacer algo más en esta sala? No. Vale, pues salís y cierra el portal y os dice que si queréis ir al siguiente o qué preferís hacer. Pues sí, ¿no? La siguiente habitación, total. ¿Habrá qué? Vale. Hemos descansado, pues ya está. Pues abrís el portal a Rumush. Este es bastante parecido al anterior, en el sentido de que la luz es bastante pálida cuando se empiezan a encender una especie de bombillas mágicas del pasillo. Y a medida que os vais acercando a la sala, os da la impresión de que hay nichos en las paredes también. Hacemos una tirada de percepción, cada uno. 17. Si solo vale uno. Porque se me ha caído el dado, ¿eh? De dónde tiro. 6. Yo he sacado 15. Vale. Vicuña. A ver. He cerrado sin querer el personaje. Casimir, 18. Vale. Sorsa, Vicuña y Oruk. Os dais cuenta antes de entrar a la habitación de que las tapas de algunos de los ataúdes no están o están rotas o están movidas. Uh-huh. Y esto lo veis como unos 5 metros antes de entrar a la habitación. ¿Queréis hacer algo en particular? Yo adentraría la calavera para que nos dijera lo que hay. Vale. Ni protesta. ¿Os parece bien? Si le das la orden. A mí sí. Si das la orden, la cumple encantada. Y entra tranquilamente por el umbral de la puerta. Y según entra, se le echan encima dos criaturas no muertas que os resultan vagamente familiares. Os resultan familiares porque se parecen mucho a cuando os enfrentasteis al cura que se había ahorcado. Y se había transformado en una especie de... como... cadáver corrupto. O algo. Sí. Y bueno, estas dos criaturas se lanzan encima de la calavera. Le hacen un par de ataques con ventaja a cada uno. Eso. Vale, le dan los dos. Y le hacen. Soy 11, 19. Le hacen daño, pero no suficiente como para herir a la calavera. Y se gira mientras le están dando garrazos estos bichos. Y te dice a ti, Sorsa: ¡Hay otros 5! Y hace iniciativa. Vale. Para simplificar, Sorsa, vamos a decir que la calavera flotante actúa en tu iniciativa. ¿En la mía? Bien. Vale. Voy a tirar por este bicho. Joder. Y por Casimir. Vale. Empieza al revés. Venga, entonces esas iniciativas. 4. 8. 14. Un 8 también. Puña. Vale. Esta da primero Casimir. Visto lo visto, te mira a ti, Sorsa, y dice: tu nuevo amigo parece inmune al fuego, ¿verdad? Se lo pregunto. Y antes de que termine de decir sí la calavera, Casimir lanza una bola de fuego en la sala. Que va a pillar a todos los ghasts que hay dentro, porque el techo no es tan alto. Vale. Y parece que la mitad hacia arriba pasan la tirada y la otra mitad la fallan. Otro de daño. Vale, veis que Casimir lanza una bola de fuego que está ahí en mitad de la sala. Oís un montón de gritos y un par de las criaturas estas que parecían estar subidas al techo caen ardiendo, pero no ha conseguido matar a ninguno. Sin embargo, hay tres de ellos que están bastante tocados. Dicho. Vale, pues Vicuña, te toca. Lo que ves desde fuera de la sala es, por cierto, que y la calavera llameante es totalmente inmune a fuego, ¿cierto? Lo que ves desde el túnel es que dentro de la sala hay al menos cuatro criaturas de estas, pero has oído gritar a más. Y tres de las que ves están heridas después de la explosión de fuego. ¿A cuántos pillaría con una ola arrolladora? Con una ola arrolladora. Déjame que mire eso. Hizo... 30 pies de largo por 10 de ancho por 10 de alto. 30 pies de largo, 10 de ancho y 10 de alto. A los 4 que ves, seguro. No crees que llegue al techo de la sala. Entonces, si hay más pegados al techo, no les dará. Y sospechas que esto, siendo de agua, le puede afectar a la calavera. De Sorsa. Pero... ¿podría situarla para que no la afecte? Tendrías que hacer una tirada. Porque están básicamente dos de las criaturas están encima de la calavera. Es práctico. Vale, es que... Venga, le pongo un muro de fuego pillando a la calavera. Protegiendo. Vale, lo puedes cruzar de tal manera que cojas seguro a los cuatro que tienes delante. Y no sabes si dará hasta el techo, porque el muro de fuego, si no me equivoco, es alto, pero no. 20 pies de alto. Entonces te parece más probable que eso pille al... 20 pies son 6 metros. Te parece más probable que eso pueda pillar alguno en el techo. Vale, pues vete tirando el daño. Wall of Fire. Vale, bueno, tirar 5. 7... más 10, 17, 22. Vale, 22. Eso es suficiente para matar a, para rematar a dos de los que ves. Y dejar extremadamente herido a uno. No, dejar extremadamente heridos a dos. Y crees que al menos has afectado a otro más. Pero ese no lo ves, solamente has oído el grito. Y el muro sigue ahí, claro. Muro de fuego queda a nivel 4, ¿verdad? Vale. Pues después de Vicuña le toca a Drekalath. ¿Drekalath? No sé si veo nada entre tanto fuego y tanta hostia. Como mínimo ves a uno que está a tiro y está hecho polvo. Bueno, vamos a ir bajando un poco, por si acaso. Vale. Un uno. Pues fallas. Fallo, sí. Pues si únicamente paso mi turno. Vale. Recargas y pasas turno. Sorsa, ¿qué haces y qué le mandas a la calavera caga? Pues a la calavera que ataque, obviamente, vale. A lo que quede más dolorido para terminar de rematarlo. Vale, ¿y tú qué haces? Tú puedes ver a uno. Tú puedes ver a uno. Pues a descargar cana. Vale, pues tira. Voy, a ver. ¿Con ventaja? No tienes ventaja. Vale, pues he sacado 14 más 3, 17. Vale, pues la primera acierta, no, ni tienes daño porque le queda un punto de vida. Joder, uno. Podría darle dar un suplido. Y te queda otra descarga y hay uno que le puedes intentar dar, pero el muro de fuego le da algo de cobertura. Así que es un poco lo intento, hay que aprovechar la... uno en el lado. Vale. Se estrella contra el muro de fuego y se disipa. Es que no lo veía bien y vale. La calavera llameante abre la boca. Salen tres proyectiles mágicos. Uno va a rematar automáticamente a uno que le quedan dos puntos de vida. Y otro va a tratar de hacer pupita. O sea, otros dos proyectiles tratan de hacer pupita a uno que está herido, pero no le consigue destruir. Pero como ya no tiene a nadie alrededor, básicamente lo que hace es meterse dentro del muro de fuego y reírse mucho. Y ahora les toca a los tres pobres Ghast que quedan con vida. Que... Bueno, el muro está en el puñetero medio. Vale. Pues vamos a decir que uno de menos está en el lado malo del muro. Pero tiene la oportunidad de... Vale, no. Se apartan del muro y se quedan dentro de la sala. No hacen nada. Uruk. Te toca y hay básicamente un muro de fuego en medio de la sala hacia donde tenéis que ir. Cuando digo en medio es... el muro es de unos 30 centímetros de grueso y hay un lado por el cual echa llamas y el otro lado simplemente da calor y luz, pero no prende fuego. Entonces, pues yo me quedo en primera línea, pero no avanzo más. La cosa es, podríais entrar a la habitación por el lado que no quema, pero sospecháis que hay criaturas dentro. No, yo me quedo... Vale. Quedas cerca de la entrada, pero no entras. Vale. Casimir. Y con la espada lista, por si salta alguno, pues. Vale. ¿La tuya o la otra? La otra. Vale. O sea, la segunda que he conseguido. El filo solar. Vale. Casimir se va, pese a las llamas, se va a asomar por el lado que no quema del muro. Y va a echar unos proyectiles mágicos él también, a ver si remata uno. Son suficientes, sí. Remata uno y vuelve a entrar un poco por el pasillo. Y os dice, quedan dos a este lado. Y señala al lado donde el muro no quema. Vicuña, ¿qué haces? El muro está... haciendo lo suyo, ¿no? Ahora mismo no tiene nada en su alcance, ¿para qué más? Pero está interponiéndose entre enemigos y nosotros. Bueno, la forma en la cual tenías que colocarlo, básicamente lo que ha hecho es, ¿no? Como hacer dividir la habitación en dos, como quien dice. Entonces todavía os podéis asomar dentro de la habitación sin quemaros. Y ellos en teoría podrían salir sin quemarse, pero claro, no están muy curradores. Pero ahora mismo el muro no está quemando a nadie. Pero mantiene... O sea, hay enemigos que para llegar a nosotros tenían que cruzarlo. Insisto, no, porque hay un lado... O sea, como no sabías dónde estaban todos los que estaban en el techo, hay dos que se han quedado en el lado bueno del muro. Esos dos podrían ir por un hueco que ha quedado entre el muro y la entrada. Pero parece que no tienen intención de hacerlo. O sea, tu muro ahora mismo no hay posibilidad de que les vaya a afectar a estos porque no son idiotas y tienen espacio. Y la calavera de... La calavera está en medio del muro riéndose. Pues bueno, pues lo dejo ahí. Vale. ¿Y al menos, tú? O sea, tener un mago protegido por... Sí, sí. No, me parece. ¿Haces algo aparte de eso? No, porque no puedo lanzar hechizos de concentración, no, pero puedes usar cantrips. Ah, bueno, entonces una infestación al necrófago que más cerca esté de un muro. Vale, eso lo tienes que hacer, o sea, te tienes que acercar y para poder verle. Tendrías que hacer como ha hecho Casimir, llegar hasta la entrada de la sala. Pues venga, lo hago. Vale, pues pero ¿hay alguno que con el movimiento aleatorio pudiese pudiese caer en pillar muro? Ahora te digo, voy a tirar un poco. No están tan mal colocados, así que no pillarían muro directamente, pero les separarías. Básicamente están como en una esquina y si les obligas a moverse, pues igual es más fácil luego que le vea Dregalaz, por ejemplo. Pues bueno, me conformaré con eso. Vale, infestación era que tenía que chequear de constitución, ¿no? Sí. La de 6 de veneno por tier. Tu dificultad es ahora mismo de 14, ¿verdad? Sí. La pasa. Así que no hace nada. Vale. Vale, pues ahí están. No parece que tampoco que estén muy animados por atacaros a vosotros. Dracaraz. ¿Y al final aparece alguno? ¿No lo ha conseguido mover? No. Vale. No tengo nada explosivo. Muy mal. ¿Qué era lo último que me dio la persona que... Creo que fue agua bendita. Sí, agua bendita. Está todo hecho con Cristo ahora mismo, como para echarle nada tampoco. Pero bueno, saco el Super Swagger y me acerco a la zona. A ver, la cosa es, si te asomas a la habitación les puedes disparar a los Ghast. Sí. Pues están pegados al techo. Sí, eso es lo único que... Bueno, vale, pues disparo. Vale. Disparas con desventaja porque están haciendo... Están esquivando, o sea, están atentos para esquivar golpes, pero puedes disparar. Vale. Vale. Pues disparo, vamos a ver. Y si... ¿Has tirado con desventaja? Un segundo. Vale. 16. Suficiente. Tira daño. No me ri... Bueno, ha sido una risa. 11 de daño. Vale, le hieres a uno de los dos. 3 unos en 4 dados. ¿Retrocedes o te quedas desde donde has disparado? No retrocedo. No vaya a ser que decidan todos que atacarme a mí, buena idea. Vale, la calavera le va a lanzar 2 rayos de fuego a los que están subidos ahí. El primero falla. El segundo falla por la desventaja. Y Sorsa... les va a hacer 2 descargas arcanas también. El primero falla por la desventaja. El segundo... Acierta, pese a la desventaja. Daño. Mínimo, por supuesto. Le hace un poquito de daño al que está tocado, pero... Y luego procede un poco. Les toca a los Ghasts, que visto lo visto, se van a lanzar a la desesperada y se van a topar con Uruk, pero antes lo van a intentar. Le van a intentar morder para paralizarlo. Así que uno tira contra Uruk. Tú te habías puesto preparado para que. En guardia. ¿Eso quiere decir defensivo o en plan de cuando se te acerque uno le pegas? Me acerca a uno y le golpeo. Vale, pues pégale primero a uno, que te digo, va a ser el que está más tocado encima. 14. Le das. Y es uno muerto, o sea que ya lo puedo ir borrando. Salvo que se cae, muy mala tirada. No, vale. Pues te cargas el primero, pero el segundo va a tratar de darte un mordisco. Y lo va a conseguir con un 21. Así que te va a hacer 7 de daño. Y tienes que chequear constitución. Borracho. 19. Vale, pues consigues resistir el efecto de parálisis de su mordisco. Y dicho esto, te toca a ti. Pues le doy a ese un par de yoyos. Vale, pues tira. 17 y 19. Quedan los dos, tira el daño. 30 en total. Muerto. Y parece que con esto habéis eliminado toda la oposición violenta de esa sala. Así que imagino que Vicuña deja caer el muro. Sí. Vale. Y una vez que está, os aseguráis de que no queda nada en el resto de nichos y escondrijos de estas catacumbas, Casimir pasa a la sala de los vestigios y uno por uno va mirando. ¿Vuelves a acompañarle, Uruk? Sí. Vale, pues te chiva. El primero es Drift Slash, la araña de nueve ojos, que ofrece el poder de desafiar la gravedad, pero no en el sentido de volar, sino en el sentido de poder andar por paredes y techos como si fueses por el suelo. El segundo es Dalbernar, el ladrón de dientes, que ofrece el poder de vivir varias vidas. Y el tercero es Zantras, el coronador de reyes, que ofrece el carisma de un rey. Bueno, depende de qué rey, ¿no? También. Puede ser. Yo, como sea el emérito. El de un rey, no parece que haya. Pero bueno, es. ¿Alguien está interesado en contactar con alguno de estos vestigios? No. No. ¿Vicuña tampoco? No, no. Vale, vale. Y digo yo, ¿y si el que se ha escapado es el que tiene que darte el hechizo? Casimir te dice que lo ha pensado, pero que espera que no sea el caso. Mira, mientras queden salas por ver, no perderá la esperanza. Y que ya, al menos ya ha encontrado dos vestigios con poderes similares a que está buscando, pero ninguno exactamente igual. En esta sala os dice que hay uno que me permite reencarnarse a uno mismo. Pero bueno, tendremos que seguir buscando. Pues sí, continuamos entonces. Vale, pues salís de la sala y volvéis a la parte principal del templo. ¿Queréis hacer algo antes de continuar, en esta sesión ya no vamos a explorar más, por si acaso hay jaleo. Pero antes de que acabe la sesión, ¿queréis hacer algo? Particularmente. ¿Cuántas salas nos quedaban por explorar? ¿Habéis visto de las 7 que se podían hacer por este portal? 4. Pues nos quedan ya, pero... Perdona, ahora se ha cortado Ander y no he oído lo que has dicho. Vale, no, simplemente decía que pocas nos quedan ya por mirar y me pregunto, casi lo que más me preocupa ahora es entrar a nuestro tomo y saber qué es lo que le pueden llegar a pedir el poder de quitar los muertos. Vale, sí. Ahora se está haciendo el tonto Discord si no te termino de oír bien. Ha pegado esto unos picos de latencia importantes. A ver, cuando... Vale. Entonces... Me preguntaba si... Sí. Me preguntaba dos cosas, si es... ¿Cómo podremos llegar a encontrar el libro? Si es que acaso está por aquí. Porque me parece que tengamos mucha más ayuda de nuestras calaveras... adjuntas, vale. Y en caso de que Casimir encuentre lo que busca, ¿qué será lo que le pidan que haga? Casimir dice que básicamente le da igual. Ya. Que se siente responsable por el destino que sufre su hermana y que si tiene que vender su alma al mismísimo Orcus con tal de traerla de vuelta, que lo hará. Y si no es tú, dice, pues en ese caso, si es alguna de las nuestras, en ese caso antes de aceptar las condiciones os lo haré. Pero sospecho que el principal, la persona que tenga que cargar con el principal pago de cualquier pacto que se haga con un vestigio es el que lo acepta. Estoy seguro de que les encantará si encima sufren inocentes. Pero no me cabe duda alguna de que el mayor precio lo tendré que pagar yo, o si lo tiene que pagar alguien, lo pagaré. Vale. De acuerdo. Pues poco nos queda más por mirar. Entonces... Decidme, compañero, ¿vosotros os llegaríais a plantear estar en contacto con alguno de estos seres y aceptar alguna de sus condiciones? No quiero terminar como esto. Para terminar como Strahd, para terminar con Strahd pudiera ser, pero corres el riesgo de terminar como Strahd. ¿Qué es eso? Por ejemplo, la de bloquear la mente. Con Strahd seguramente estará de puta madre, pero... El de bloquear la mente era en la bóveda de Maverus. Y ahí sabéis que no hay oposición. Entonces, si queréis acercaros a ver cómo es el contacto con el vestigio directamente, en vez de fiaros de lo que os cuente Casimir, podéis hacerlo. Paso. Me parece que el contacto es bastante agotador. Él os ha explicado que hace ver visiones, pero no os las ha descrito. Yo me lo plantearía, ya que sí que he llegado a estar bajo el control de Strahd, la sugestión al menos, y no me gustaría repetir. Eso ya es elección tuya. Al menos para saber cuáles son las condiciones. Bueno, a ver, si haces un pacto, una vez hecho, si te ponen las condiciones y el pago y tal, pues sabremos más o menos a quién nos podemos enfrentar y hacemos otro pacto. Algo me dice que no vayan a dejar claro lo que vaya a costar. Algo así como un cheque en blanco. Sí. Casimir... Yo te hago un regalo y tú me des un favor. Casimir nos dice que todos le han mostrado visiones bastante tranquilizadoras. y que cree que seguramente las visiones tengan algún tipo de pista, pero como no son los dones que él está buscando, no se quiere molestar en hacer ningún tipo de lucubración. Y por otro lado, el máster opina que si queréis saber qué poderes dan, hablad con los putos ataúdes. Sí. No os fiéis. No te mueres de ganas de que hagamos un pacto. No, si yo, o sea, no tengo... ¡No, no! Si no hacéis ningún pacto no pasa nada, pero tengo pensadas escenas para describiros en todos y lo que no voy a hacer es que os las recuente el NPC. Si queréis al menos saber lo que os enseñan, poned la mano encima. Vale. Bueno, quizá me lo piense para el próximo ataúd. Alguno que dé la fuerza de un oso. Es posible que haya algo de eso, sí. Eso es que lo hay. Pero eso, antes de que acabemos la sesión de hoy, ¿queréis ir a alguno de los que hayáis visitado que no estén en Sharks? Os recuerdo que han resucitado las dos calaveras llameantes. ¿Y entablar contacto con algún vestigio o pasáis? Bueno, voy al de leer la mente, al de proteger la mente. A ver. Vale. ¿Te explica cuál de los tres en la bóveda de Mavirus es? Ese que está a la izquierda según entras por el pasillo. Pones la mano sobre el ataúd de Ámbar y a cabo de un instante empiezas a experimentar una serie de visiones. Básicamente ves como si estuvieses dentro de un cuerpo que no es el tuyo, a unas manos moviéndose, hacen de las del dueño del cuerpo, y torturando a una persona que está en una silla y básicamente le está desfigurando. Y notas la sensación como si tu mente fuese totalmente invulnerable, como si cada... como si fueses totalmente inmune a ningún intento de control mental o de daño psíquico. Vamos, tu mente es un bastión. Y cuando miras al espejo, a un espejo que hay cerca dentro de la visión, ves tu cara reflejada y tu cara es la de un humanoide totalmente desfigurado y con las cuencas oculares vacías. Qué bonito. Y estabas desfigurando a otra criatura que está atada en una... en una silla. Pero el de las cuencas vacías era él. El punto de vista suyo es el que se gira hacia el espejo y el reflejo en el espejo es ese. Y es un aspecto... Pero te quedas... Igual te deja ciego. Está viendo a través de eso, pese a que las cuencas oculares están vacías. Puede ser que no te deje ciego, pero te deje sin ojos. Lo cual a nivel social... Hellraiser. Y eso. También entre las visiones te entra información a la cabeza y la información es que el vestigio es de Safnok, el inescrutable, y que te ofrece el poder de escudar tu mente frente a toda intrusión. Pues aparto la mano y les comunico a mis compañeros cuál ha sido la visión y cuál ha sido... la oferta, como ha dicho bien, ha sido el poder que nos ha descrito Casimir, pero no sé si el requisito es desfigurarse uno mismo y desfigurar a otro, o hacer algún sacrificio de tu propia carne, o la carne de otro. Mecánicamente, sabes que hay hechizos de nivel muy alto que tienen un efecto similar a esto, pero de duración muy limitada. Y a ti te da la impresión de que esto es algo más duradero. Definitivo. Y son hechizos de nivel muy alto. De nivel estática. Sí. No, de hecho, están a nivel 8. Existe un hechizo que da más o menos esto. Vale. Pero de duración mucho más limitada. Pero eso no lo sabe Drekarath. Lo sabéis vosotros. Pero bueno, y en esta misma sala teníais a Tarakamedes, el dragón sepulcral, y a Sami Amurae, la dama de las delicias. Por si acaso. Si queréis tocar cada uno para ver. Para permitirle al máster explicar lo que tiene escrito. ¿O no? Pero si no hay interés, cortamos la sesión, ¿eh? Volvéis al templo y ya seguiremos. La siguiente. ¿Queda el dragón? ¿Qué? ¿Eh? Sí, por lo que has dicho, Casimir ofrece el poder de vuelo. A mí el que me llamaba era del inicio, el del hielo, el que estaba en el laboratorio. Ahí podríais ir si queréis, porque los nocignos atacan. Esperaré. Ah, vale, como queréis. Entonces, lo dicho, si no hay más interés por contactar con ningún vínculo y o hacer alguna otra cosa de última hora, pues lo dejamos hasta la semana que viene, si os parece bien. De acuerdo. De acuerdo. Pues nada, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que esta sesión, que ha ido bastante, como dicen los catalanes, perfeina, os haya resultado entretenida. Habéis matado un montón de cosas, oye, con la tontería. Y visto alguna otra un poco más pacífica. Y bueno, en fin, eso. Que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta luego. Agur.